Hey, hola, feliz tarde, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta franja musical llena, repleta de clásicos en la FM, la radio, los clásicos en 94.9 FM en Bogotá o a través de la app en todo el país. Yo soy Montoya y voy a estar aquí hasta las 5 de la tarde con ustedes. ¿Qué andan haciendo? ¿Cuál es el plan? ¿En qué andan? Llegó la hora del almuerzo. Yo sí tengo que almorzar muy temprano para poder estar aquí las siguientes 5 horas. Vamos a arrancar con esto de R.E.M. Se llama Shiny Happy People. Suena en la FM, la radio de los clásicos. Bienvenidos. De los clásicos. I'm

FM en un lugar cerca a ti. Así es, le estoy en el mismo punto de encuentro, me traje la móvil de la FM y les cuento que Bogotá además nos tiene un clima delicioso porque no está haciendo ni calor, ni frío, ni el sol, ni la lluvia. Es el clima perfecto para que ustedes hoy vengan y terminen estrenando apartamento. Hoy la invitación es de la constructora Londoño Gómez, que nos invitó este fin de semana al lanzamiento de la segunda y última torre de Viena Apartamentos. Así de exclusivo está esto. Y además de exclusivo, les digo que tengo aquí al lado mío a Alberto Londoño, que es el gerente general para Bogotá y Barranquilla, nada más y nada menos. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a la FM. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Aquí felices con este lanzamiento. Estamos hoy y mañana, 18 y 19 de noviembre, el lanzamiento de la última etapa, de la segunda y última etapa. El proyecto mejor ubicado del sector de las Américas, del éxito de las Américas. Estamos justo detrás del éxito de las Américas y estamos en el lanzamiento con lista cero para escoger las mejores ubicaciones y a mejor precio. ¿Cómo es eso de lista cero para que nuestros oyentes de la FM entiendan así como para que cualquiera lo entienda? Pues que es el primer precio, obviamente cada un número de apartamentos el precio va subiendo, entonces estamos en lista cero para que corran y escojan el mejor precio y la mejor ubicación. O sea, si mi oyente de la FM viene hoy y mañana tiene el mejor precio. Así es, el mejor precio, la mejor ubicación y este es el proyecto más exclusivo, solo dos etapas. Bueno, ya lo oyeron a él. Alberto, muchas gracias por estarnos acompañando. Cualquier pregunta que tengan, hoy además tienen evento para ustedes, los reciben súper bien, los atienden para que se tomen algo, se coman algo. Y cualquier cosa, llámenos o escriba al 316-482-4563 o también se pueden meter a www.londonogomez.com. Aquí estamos, ubicación exacta para que lleguen, Alberto, nuestros oyentes de la FM. ¿Cómo llegamos? Estamos justo detrás del éxito de las Américas, es Américas con Avenida 68 detrás de la oreja del éxito de las Américas. Es súper fácil. Perfecto, muchas gracias. Aquí los esperamos en este proyecto de apartamentos Viena con la FM. Los clásicos de Navidad están en la FM. Sí, es 18 de noviembre, pero ya yo tengo el espíritu de Navidad alborotadísimo. Llegó la Navidad a la FM, la radio de los clásicos. Una infaltable es One y Last Christmas. You my heart, but the very next day you gave.